mitad de lo que eran tus sueños. Ja, otra edad, no es que no haya lugar, acostumbra a estar. Escucho el saber, escucha, pienso, pienso verdad, que es lo que piensas. Podríamos tratar paso a paso, llegando al mar. Respira. Solemos olvidar cómo se podría limpiar tóxica la ciudad. ¿Qué es lo que pasa si no vuelves a despertar? Sería prudente agradecer, sumar tantos instantes, par segundos dar. Sigues atento, podríamos tratar. Vida es la que empieza en amar, piedra por piedra, llenando el mural. Respirar. A colorear, después de todo, otros vendrán. Pues somos parte, espacio y sonar. Respirar, ahora bien, caminar hacia él. Respirar, ahora bien, caminar hacia él. Respirar, ahora bien, caminar hacia él. Respirar, ahora bien, caminar. Cuando lo tienes, tu ángel te mira.